hacer. Vamos a hacer alta jota, jota hasta el amanecer. Y los pibes vacilando, la piba mamillando, estamos todos tomando, porque acá con los tigros la vamos agitando. Los pibes vacilando, la piba mamillando, estamos todos tomando, porque acá con los tigros la vamos agitando. Esto acá no para, pito el descontrol, dale nena está abajo, vamos viendo.